¿Es que estamos en fiesta o qué? No, hombre, ¿por qué? Pensé que era homenaje a Jimmy Carter. I never get back to Georgia. Oiga, ese cha-cha-cha. No, bueno. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo vas, bien, y tú? Bien. A ver. Era un poco triste. Voy a comenzar con titulares. Un poco triste estoy yo. ¿Estás triste? Y ahorita hablamos. ¿Usted sabe por qué estoy triste? Ahorita hablamos. Primer titular. El gobierno de Joe Biden ha demandado a la Corte Internacional de Justicia por haber considerado que Benjamin Netanyahu debe ser sometido a la justicia. ¿Cómo? Al gobierno americano no le parece justo. Sí. Ala, ala, ala. Edmundo González sigue insistiendo en que él va a llegar a Venezuela. La vicepresidenta dijo que donde toque tierra lo meten a la cárcel 100 años. Uh-huh. Tercero, Nicolás Maduro jura mañana alrededor de las 2 de la tarde por su tercer mandato como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, Corina Machado dijo que la interceptaron violentamente, pero creo que Corina está perfecta, por lo cual no creo que sea noticia. Y quinto, murió Manuel Elkin Patarroyo. ¡Hombre! ¿Cómo olvidar a ese genio? Dígame usted cómo hacemos. Qué vacío, ¿no? ¿Que murió de malaria? ¡No! ¿Murió de malaria? No es un invento, ¿no? Es la verdad. Sí. Parece, ¿no? Parece. Sí, pero es la verdad. Bueno, y Los Ángeles se está desapareciendo, ¿no? Sí. Terrible. Desafortunadamente, Los Ángeles está muy mal. Sí. I left my heart in San Francisco, gracias a Dios. Pero, uy, todo el mundo está en unas quejaderas. Hay un señor que se ganó 10 medallas olímpicas y no sé cuántos campeonatos mundiales y se le llevaron todo en la casa. ¡No! Rico, rico, rico, rico. No, terrible, van 5 muertos ya. No, pero eso no es lo importante. Billy Crystal, 46 sí. años en su casa, se la llevaron. Jamie Lee Curtis se la llevaron. ¡Bey! No, perdón. No, tranquilo, no llore, hombre. Único caso de la naturaleza en que solo ataca a los ricos. Uh-huh. Y llevan con eso varios tiempo, ¿no? Sí, ya un ratico. Esta vez estuvo mucho más fuerte. Sí. Bueno. Esa es la situación para comenzar. Imágenes de Topanga, California, pero me escribió Mauricio Amador. Él vive encima de Culver City. Uh-huh. Póngale unas cuadras, mucho más arriba. Y me dice que tiene 5 frentes de fuego. No, es que esto no se ha apagado. No, está al revés. Los vientos están... No hay cómo controlar por los vientos que están soplando desde Santana, no, California. Bueno, pero... Los dos grandes creo que están contenidos. No al 0%, pero están contenidos. Sí. Pero ya el daño es pero monumental. Sí. Tengo arepazos de esos daños. Me gustaron mucho. Mucho es mucho. Mucho es demasiado. No, hombre, qué tristeza, ¿no? Bueno, yo estoy triste. Mi corazón está triste. ¿Por Manuel Elkin? Claro. ¿Por qué te burlas de él? No, de estoy manera? Triste, estoy triste, estoy triste. ¿Pero por Manuel Elkin? Claro, es que la gente brillante se va. La gente brillante se va, no, me da tristeza. Y los que no también. También, exacto, sí. No, yo estuve hoy todo el tiempo con el funeral de Jimmy Carter. No diga. Duró 3 horas. ¿Y qué tal estuvo? 3 horas, excelente. Magnífico. Poco largo. Tipo película. ¿Y lagarto mucho o no? Ah, eso no, no, debe haber lagarto sí. Ventiao. Solo vi que le tocó a Trump al lado de Barack Obama. Sí. Y no se cayó hablándole y Barack también le hacía chistes, ¿no? No, y se reían. Las fotos son riéndose el uno también y el otro. También vi cómo George W. Bush con su esposa sentado al lado de George Hillary Clinton no sí. lo saludó. ¿No? Tampoco Bill Clinton, no lo saludó. Uy, se pudrió todo. No, pero es que usted, ¿por qué tiene que saludar? Y no, lo que pues vi hombre. Es que está demasiado cucho Bush. Sí, o sea, lo vi. Está lo deforme. Vi, lo vi, pero muy acabado. Muy acabado, ese es el que cae próximamente. Yo creo que antes que Joe. ¿Verdad? No, sí, Jaime, todos ¿es esos el tema ahí. Del día? Todos esos sentados diciendo próximamente yo soy el que estoy ahí. Claro, ¿cuándo vienen a mi piñata? Sí. Pero una pregunta, usted que estoy investigador. Bill Clinton es menor que George W. Bush, ¿no? Sí. ¿Por qué no me dice la edad en vez de... No se ha sobrado, de los nacimientos. Ya voy. No, pero por demorado. Eso. 78 no. años tiene. ¿Tiene Clinton? No. Perdón, Bush. ¿Él está en guillotinado? Sí. ¿Clinton? Okay. ¿Él está en guillotinado? Uy, yo no me acordaba, la menos verdad. Menos dos no me acordaba. No me acordaba. Toda la familia casi, está en guillotinado. Casi, Nico, te sigo la corriente. No me acordaba, no me acordaba. Y están en guillotinado, son la esposa y la hija, ¿no? Tienen la misma edad. ¿Así? ¿Así? 78 tiene el personaje. Ay, no me acordaba que estaba en guillotinado. Lo siento, Nico, no, pero ni te modo. Vas a la B. Es la memoria, es la memoria. No, imagínense que ayer yo toda la noche pensando en un cantante y yo decía Chacaco, Catato, Chaqueto, Chacaca, Chacoque. Sí. Uy, ya sé lo cuál busqué era. En internet Chabuco. Y era Chabuco. Chabuco, claro. Amigo de la casa. Como es de harto cuando no sale, ¿no? Sí, no. Increíble, es la peor y sensación. Hola, pero eso es lo más berraco. Me acosté sí. y dije, ¿cómo es que se llama este man? Y otra vez Chacato, Chaqueco. No y me tocó volver a buscar. No. Ya me lo sé. Y uno piensa que ya comenzó su pequeño alemán a hacerle destrozos. Claro, la decrepitud golpea. Bueno, tiene 78 años. Bush, okay. Bush es mayor por un mes y días. ¿En serio? No, por un mes. Pero más. Clinton está mejor que el otro. Sí. ¿Pero a qué hora se envejeció Bush? Pero Bush está... Pero él siempre tuvo cara como de revejido. Sí, no, de pero viejito. Parece un sí. puppet, parece no, un... No, sí, ahora sí ya se ve... Siempre fue como muy revejido, me parece. Y entonces estaba hablando con Nicolás y dije, no, ahí están todos. Y llegó el que faltaba, Joe. En una... ¿Y llegó a tiempo o no? Sí. ¿O claro, tarde? Llegó bien. El presidente de los Estados Unidos le dicen, llegue, lo llevan de último. Sí. Hizo... Me dicen que salió temprano y llegó tarde. Es un discurso muy lindo. Qué bueno. El discurso más lindo lo hizo el hijo de Gerald Ford. Yo no sabía... la calidad de amigos que eran Gerald Ford y Jimmy Carter. No, del alma. Del ya alma. Verías. Del alma, no se le olvide. No me digas. Siendo partidos opuestos, además. Íntimos amigos se volvieron. Pero la verdad que todo lo que uno entendió hoy es que ese presidente fue un tipo muy berraco. Ese fue un tipo muy sencillo en su vida. Él dejó la presidencia y se fue para su casa allá de su país rancho. Y allá se quedó manicero toda la vida y los hijos y los nietos hablaron y era una casa de un gringo común y corriente. Uh-huh. Hizo una fundación de la cual hay 3.500 empleados, de los cuales solo 200 eran en Estados Unidos y el resto en el mundo, en Sudán. No, ese es un berraco. No, pues. Me pareció sí. un tipo, es que yo cada vez me impresiono más y el respeto por el viejo. Bueno, vivió 100 años y ahí le habló un man que fue embajador de Estados Unidos ante la ONU, un sacerdote de por ahí 90 años, moreno, no, lloramos todos. No me diga. Sí, y otro que fue muy de él fue, creo que fue su vicepresidente, Walter Mondale, que él murió hace poco, y Walter mandó un escrito con su hijo. No, hermano, eso fue tremendo. Cantó Garth Brooks Imagine con Tracy Yearwood. Tremendo. Jaime, 3 horas. No vio de casualidad. Yo vi todo. No, pero porque como eso, yo tengo la foto, pero pues yo no vi el evento, pero tengo la foto donde sale Juan Manuel Santos en segunda fila. Ah. No, eso sí no lo vi allá. Juan Manuel Santos está en el entierro de... En segunda fila, o sea, es que tiene, es una foto no, de... No, un minuto, segunda fila era la de los presidentes. La primera fila, Joe, que llegó tarde. Segunda fila, del otro lado, sí. los hijos de Jimmy. Pero es en segunda fila de una parte de la... Sí. Pero segunda fila, detrás de Justin Trudeau. Ah, eso es otra fila, que son los los presidentes. Sino que sale en la foto, no porque lo hubieran tomado la foto, sino porque es justamente por donde entra Donald Trump con Melania, que además con un vestido espectacular de Valentino, entra y justamente al lado queda fotografiado Juan Manuel Santos. Pero no se sentaron juntos. No se sentaron juntos. O sea, ¿Juan Manuel Santos fue al entierro de Jimmy Carter? Sí. Bueno, me da pena decirles, pero es un poco lagarto. No, yo por eso puse el tema al principio. ¿Qué habían visto por ahí? Ya. No, yo no vi a Juan Manuel Santos. Ahora le mando la foto, la subo a los originales. No me mande nada, súbala a los originales. Pero ¿quién más estaba de Colombia? ¿Quién más, hombre? No, de Colombia, no. Sé que Michelle Obama no fue porque estaba en vacaciones en Hawái, se excusó. No, y pues más rico estar en vacaciones. Que pues es la próxima, de acuerdo con la elección. Pero es la próxima presidenta de Estados Unidos, ¿no? Por eso, a rey muerto, rey puesto, eso ya. Bueno, qué mal les puedo decir. Trump, tranquilo. Tranquilo. Pero además, el señor Jimmy Carter era el más católico de todos los presidentes de los Estados Unidos. Y hagamos un arepaso rápido, brother. ¿Ah, sí? Qué cara, sí. Bueno, qué cara. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Además de otro, Jimmy Carter fue el único presidente de los Estados Unidos que envió a sus tres hijos a escuelas públicas. Nunca los mandó a la élite de las escuelas privadas de los otros presidentes de los Estados Unidos. ¿Qué otro presidente de Estados Unidos hizo lo mismo? Escuela y universidad pública. Solicito nombre y apellido, por favor. 20 segundos más. Más dos para Michelle Arévalo y para Orlando Rivera. Theodore Roosevelt. Eso se nota trampa, ¿no? No. Muy bien dateados los tengo. No. Teddy Roosevelt, como cariñosamente allá. ¿Sí? ¿Quién fue ese? Bueno, usted no tiene que explicar nada. Exacto. Bueno, más dos para ambos. Los demás, en los originales, Chapo. Esa anécdota no la conocía de la historia de los Estados Unidos. Muy de vez en cuando. Para, hay que quitarse el sombrero. Ese señor fue presidente de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Theodore Roosevelt. Mucho antes que Franklin Delano Roosevelt. Claro. Teddy fue el del canal de Panamá. Cuatro términos de presidente, ¿no? Cuatro. Ese está peor que Maduro, ¿no? Pero sí. Creo que se los ganó justamente, ¿no? Bueno, murió de polio. Listo. Ok, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 7, yo tengo menos 6, Nico tiene menos 2, Carl tiene un punto. No se les olvide todo lo que les digo de Jimmy Carter. Un hombre supremamente común y corriente. Ojo. Vámonos con música. Bueno, pues a ver, hoy obviamente he tenido muy atravesados a Venezuela y a Los Ángeles. Yo creo que no es ningún secreto aquí en este programa que Los Ángeles es una ciudad muy importante para mí, en la que pude pasar algunos años de mi vida, y quiero dedicarle esta canción pues a mi gente querida de allá. Esta es una canción que hizo Barry White, que vivió, aunque era de Galveston, Texas, vivió la mayoría de su vida en Los Ángeles, y él se moría por esta ciudad. Esto se llama así, LA My Kind of Place. El consultorio del Doc en los originales. Una presentación de Cleveland Clinic, atención médica de clase mundial. Grandes problemas de recibir los gases del fuego. Recibir ese dióxido, 180 mil personas en Los Ángeles han sido evacuadas y mucha gente está un poco intoxicada, porque no es muy fácil resolver esto. Como decía Nicolás, los fuegos están en la Villa Getty, en Palisades, en Sunset también hay unos fuegos, en el Rose Bowl cerca al gran estadio donde jugó la final Italia y Estados Unidos también. Italia y Brasil, perdón, discúlpeme. Yo no me equivoco en eso, fue una estupidez. Sí, pero fue un lapsus. Orlando me confunde porque me empieza a hablar de otras cosas. Colombia y Estados Unidos fue el país que jugó. Colombia nunca va a ir a un mundial a la final. No, pero en el Rose Bowl estuvo. Sí, claro, ahí jugó contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos y contra Rumania. Sí, claro. Ah, no, pero eso es una cosa para olvidar. Estoy hablando de momentos importantes, pero eso era para olvidar, ¿no? No, tranquilo. Los dos partidos yo estuve ahí para olvidarlos, ¿no? Pero tranquilo, pues son tropezones. Sobre todo no, por lo de... El oso del siglo. Sobre todo por lo de Escobar. Cono sin Andrés fue el oso del siglo. Es que Andrés lo mataron después, no en el partido. No, pero por eso. ¿Le aclaramos, Nico, por favor? Tranquilo, sí, ay, tranquilo. Pero no lo habrían matado si no hubiera metido el autogol. Así va a ser la cosa. Exacto. Así va a ser la cosa. No, pero eso no fue ahí. Eso fue un año después, Nico. No, eso fue apenas él vuelve de la Copa del Mundo. No se había terminado el Mundial. Exacto, eso, de hecho, cuando asesinaron. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Se juega Alemania-Bélgica, octavos de final. No, Michelle, mira, por favor, ese no es el tema. El tema es médico, estamos con Cleveland Clinic. No, el consultorio del Doc, y alrededor pues una noticia también muy triste, y es el cáncer de José Pepe Mujica, que pues lastimosamente se ha extendido a su hígado, sí. Hoy salió pues a dar una declaración muy triste, en la que ya habíamos contado cuando salió la noticia de que tenía cáncer, pero la noticia ahora es que le hizo metástasis, se expandió a su hígado, y bueno, digamos que en las palabras de él dice que está muriendo, que ya ha empezado un proceso para despedirse de su familia, de su perro, y pues que no hay ya nada que hacer. A sus 89 años, el diagnóstico es cáncer de esófago, y pues se extendió al hígado y ya pues parece que al resto del cuerpo. Así que en las palabras de él, pues los días contados debido a este cáncer, que además es un cáncer muy agresivo, que cuando se diagnostica es casi siempre porque está en una etapa terminal en la que pues ya no hay mucho que hacer si no se detecta a tiempo. Nico, ¿desde hace cuánto tiene cáncer ese man? No, yo creo que ya lleva un tiempito con eso, ¿no? Lo diagnosticaron en abril del 2024. Sí, claro. En Los Ángeles, uno de los desastres naturales más grandes de la historia, y que desafortunadamente o afortunadamente para la gente socialista, atacó a los ricos, a los chicos de la farándula, no criolla, sino gringa. ¿Dónde vive la farándula criolla en Bogotá, Michelle? A las afueras, o sea, un de Bogotá. Sitio así como no viven en Bogotá. Nico, ¿dónde vive? No, yo no hago parte de ese granado ese grupo, entonces grupo? Desconozco. Yo hago parte del lumpen, no conozco eso. Pero las afueras de Bogotá, ¿en dónde, Michelle? En Miami. No, mucha gente vive, pero eso es un buen apunte. No, hay gente que vive en La Calera, gente que vive en Yerbabuena, en Chía. No, pero eso no es el selecto grupo del que Nicolás está excluyendo. Claro. Yerbabuena no es una garantía de gran vivienda. No, pero sí sé que muchas personas viven. Yo pensé tú que hablas de los reggaetoneros y de los cantantes. Pero los reggaetoneros, por ejemplo, en Medellín también tienen casa a las afueras de Medellín. Sí, vienen a visitar ninguno a la vive familia. En la ciudad, todos tienen casa a las afueras. Y nadie vive como. Pero hay una cosa como Malibú, como Bel Air, no, no. No, acá, pues, ¿cuál será eso? En Teusaquillo, no hay. ¿Y eso, no? No, acá no hay eso. O Chapinero, ¿no? Viven como por ahí. Había en Malibú con porque la M, pero de Mazuela. Ah, no, entonces. Bueno, entonces, Nico, no. Hablemos de la Cleveland Clinic. Claro, Cleveland Clinic ha revolucionado el tratamiento cardíaco con técnicas avanzadas como la cirugía mínimamente invasiva, que mejora la recuperación, reduce dolor y cicatrices y permite a los pacientes retomar su vida rápidamente. Más información en www.clevelandclinic.org/Colombia. Vamos a continuar con Adele, que bueno, es inglesa, pero hablando de Los Ángeles, creo que ella hoy en día vive en Los Ángeles. Y esta es una canción de su disco 21, que ganó el Grammy al álbum del año. Fue el primer Grammy del álbum del año de ella, tiene dos. Y esto se llama así, Rolling in the Deep. Bueno, les recomiendo a partir de hoy la película Baby Girl, que está en muchos teatros de Colombia, protagonizada por Nicole Kidman y un pequeño muchacho que es empleado de ella, y es el amor entre una mujer adulta, un chico joven, mujer adulta con matrimonio perfecto, pero que aparentemente su esposo, el guapísimo y selecto políglota Antonio Banderas, no le logra sacar un orgasmo. Algo muy natural en muchas parejas, no es ninguna novedad, pero pues en el cine aparentemente hay varias teorías de esta película. La tienen que ver porque es una confusión muy buena sexualmente y está muy de moda Nicole Kidman y Baby Girl. Fluidos. Nico, ¿usted me recuerda la frase de Enrique París Sarmiento? Llore como mujer. No, ¿cómo no es? Es así. ¿Cómo es? No llore como no llore, mujer. Sí. Lo que no supo defender como hombre. Exacto. Gran frase, hombre, del Turco que París. Dicen que es de Napoleón. No, eso es Napoleón. Del Turco París, eso está claro. Napoleón. De Napoleón. Napoleón, eso sí es carreta. ¿La puedo volver a decir? Claro. ¿Cómo es? No. No llore. ¿Cómo es? No llore. No llore como no llore mujer. Como mujer. Lo que no pudo defender, lo que no pudo defender como hombre. ¿Te sí. parece machista o no? Totalmente. No, que sí, es muy machista. Pero es una frase que tiene. No, pero ¿tiene en sentido? Era de la no, época en perdón, que los hombres no podían llorar. Era muy es, de la vieja escuela. Llore como mujer. Por eso yo empecé bien y usted me sí, corrigió. Entonces bien. Dije, no, pero no, ¿cómo no, así? No, quedó muy mal. Los hombres también lloran. Llore como mujer. Lo que esa no sí es puede de defender como hombre. Exacto. También Nelson le dijo, dicen que los hombres no pueden llorar. Ay. Por una mujer que ha pagado mal. Que ha pagado mal, exacto. Pues tenemos en esta sección de los originales a un man que lloró. Lloró ayer por los incendios de California. Y porque recibió el premio del New York Film Critics Circle en la gala y se atacó a llorar. No. Nicolás, la película The Brutalist. Nicolás. No puede ser. Llore como mujer lo que no puede defender como hombre. Lloró por la gente de Los Ángeles, pero a mí yo siempre me ha parecido que Adrian Brody tiene un... ¿Dejo? Un déjà vu. Uh-huh. Un ya ¿duende? Visto. Tiene algo el señor este. Un dejo ahí. Pero bueno, él ganó. Él ganó el New York Film Critics. Y The Brutalist fue la ganadora mejor película. Una historia sencilla de un arquitecto polaco, húngaro, judío, que llega a Estados Unidos, a Pensilvania, y en 3 horas y media define su futuro en la película. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Me suena tan bien y me han hablado muy bien de ella. Sí, Nico, y lo más grave es que voy a verla. ¡Ay, claro, no diga, hombre! A mí me recomendaron. Pero yo la veo en 2 tandas. O sea, yo voy un día, sí, veo la primera 1:40, me salgo en el intermedio y voy al segundo día y entro en el intermedio a ver la última. A ver la otra parte, exacto. Eso seguido, eso es. No, pero. Eso es como querer matar a la mamá un lunes. Me dicen que delicado. La primera, que la experiencia, digamos, completa es hacerlo de un solo envión. Pues eso es lo que dicen siempre en las películas, pero muy complicado. Bueno, el funeral de Carter va a la Iglesia Bautista de Maranatha, en Plains, Georgia. ¡Vamos! Ahí lo van a enterrar en su finca, en su casa. No era finca. Ah, y le gustaba pescar truchas con Rosalind. Ah, fantástico plan. Pero es peligroso igual el sí, pescar truchas. Tenemos experiencia casera que sí, es un deporte de alto riesgo. Sí, ojo. Pero sobrevivió. Todos los 5 presidentes vivos de los Estados Unidos, todos pichos de plata, asistieron al funeral de este hombre que se va sin un real en sus bolsillos. Increíble. Pero es que, ¿cuánta plata tiene Obama? Reciente, Bush, además. Sí. Trump. Clinton. Bueno, Joe es como el más discreto. Ese no es de la talla. Por eso lo sentaron más abajo, porque no tiene sí, los activos de los 4 de arriba. Sí. Es que Bill Clinton, la plata que hizo en conferencias, y Hillary, la plata que hizo. No. Ay, pero ahí vieron que, mira, ahí saludó hace rato el presidente Trump, no saludaba, no se veían hace 4 años en una cosa pública con Mike Pence, su vicepresidente. Sí. Terminaron de pelea. Sí, no, terminaron bien, ¿no? Déjelos. No, pero... No le va bien con los vicepresidentes, porque el de ahora ya había peleado con Trump antes. También, antes de, sí, señor, en el pasado. Sí, señor. Pero Jaime, ¿sabe que pensando lo de Juan Manuel Santos no me parece tan lagarto? Porque mire, tiene razón de estar allá. Premio Nobel de la Paz, al igual que Jimmy Carter. Claro. Y fuera de eso, yo creo... Ese Nobel no fue muy trabajadito. No. El de Carter no me parece. No, el del otro señor. Y fuera de eso, yo creo que por la fundación... Hubo una intriga por allá con ese comité de Noruega muy bravo. Fuera de eso, como por la Fundación Carter, yo creo que ha estado presente, digamos, ahora en Venezuela, en todos los procesos de paz que Juan Manuel Santos también ha estado, digamos, metido, pues debe haber alguna relación. Nada de raro que sea incluso de la Fundación Carter. Sí, probablemente, ¿por qué no? Que fue invitado. Bueno. ¿Quién invita a la gente? ¿Quién invitó? ¿Quién hizo la lista? Yo soy Nobel de la Paz. Allá no estuvo Rigoberta Manchú. Allá no estuvo. Rigoberta no fue. Se excusó. Hizo falta. Estaba de vacaciones. Allá no estuvo. Es que fue Nobel y presidente, ¿no? Sí, y 2 veces presidente. ¿Cómo? Varios de los que están allá. Pero Troller, usted está comparando 2 cosas muy diferentes. No, pero Nobel de la Paz sí están en la misma categoría, Jaime, qué pena. Están en la misma. Sí, le digo que se está pudriendo todo aquí. Así va a ser la cosa. Ese Nobel, cuando se lo dieron, dijo al lo que se votó el no, ¿se acuerdan? Sí. Al referéndum. El plebiscito. Dijo, ahora que tengo el Nobel, sí. Ah, hágame el favor. No, no dijo así. Eso, ¿cómo dijo? Dijo chi. De verdad. Pero los 2 Nobel a la final no sirvieron de mucho. Pues, no, pues digamos, a ellos sí. Sí. Porque la paz en el Medio Oriente, digamos. Pero es que él hizo la paz fue entre Egipto Israel, no entre Egipto y Palestina. Me da pena. O sea que ahí ha durado. Me da pena con ustedes. Me da pena con ustedes, pero es que la paz que él hizo fue otros países. Que se da mucha madera, ¿no? No, yo creo que todas esas manes se odian. Yo no voy a defender eso. Yo lo que considero es que, bueno, sí, digamos que. Bueno, macho, yo no quiero hablar. ¿Por qué no me dan tranquilo? No, pero jueguesela. Como Orlando pidiéndome cosas para un programa de mañana. Déjenme en paz. No, pero jueguesela también, chavarón. Así, chavarón. Ya jugué, ya dije lo que yo pensaba. ¿Qué quieren? ¿Que diga más cosas? Sí, claro. Estoy todos lavándose las manos. Por eso. A la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy. ¿Qué famoso va a morir este año de acuerdo a tus cálculos? De verdad. Yo creo que Calero, el presentador, ya cumplió su ciclo. En todo, qué man tan cansón, que descanse en la paz del Señor. Uy. Nota Nico. Hombre, un poco lúgubre, 5-4. Yo digo que esos son. Clint Eastwood, el cucho ya tiene 94. No puede sé. Ser. 5-4, si es que está cucho. No, pero otra vez hoy cumple Jimmy Page. Te voy a saltar esa. ¿Qué vamos a poner? Uy, no, the song remains the same, obviamente. Creería que Jaime Sánchez, Nicolás Samper y Carl Troller, qué viejos están. 5-8. He tenido visiones y espero no sea el Chief el que rompe culate y funda motor. Buah. Por otro lado, creería que Amparo seguirá viva hasta el 2087. No, pero pues es que el tema es que es famoso o fallece. No, Amparo le quedan. Es muy famosa. Pero le quedan muchos años. Ya no, sí. ¿Sabe? Un calvo, no se preocupe, Nicolás, no es usted. Ah, pues si quiere. Jorge Barón, hay que darle su patadita de la buena suerte. No, hombre. Nota, Nico. No, pues 5-4. El científico colombiano Manuel es un patarroyo. Que descanse en paz. Yo mi vaticinio. Enero 9, 2025. Hora de que murió y de qué edad murió. Creo que 78 me parece que tenía. ¿Pero de qué murió? No, dicen rodeados de sus familiares. No dicen. No se ha sabido la causa. Murió en su casa, pero no se revelaba la causa. Sí. Mick Jagger, Paul McCartney, Rafael están capando cementerio. Estoy completamente de acuerdo. Rafael estuvo malito, ¿no? Hace poco. Manuel Elgui murió de 78 años. No, pero ¿de qué murió? No han revelado la causa. Pero podrían. Una enfermedad inmunológica. Si no saben, no digan nada. Pero Rafael estuvo malito hace poco. O sea, es que Rafael es de trasplante de hígado hace años. Ay, oiga, es verdad, sí, señor. Claro, él estaba en las últimas y le llegó el hígado y empezó a veces checan cartas. Conas, no sé qué vaina. Aquí dicen que al parecer de un paro cardiorrespiratorio. Ah, no. ¿Pero digan por qué? Porque si estaba rodeado de sus familiares. Por eso mismo. Sí, en su casa. No, en su casa no es rodeado de sus familiares. Por eso, con sus familiares. En su casa es que no puede estar en el baño. Por eso y mismo. Abre la puerta, el tipo está sentado. No, porque estaba con su familia en su casa. Es entendible, es entendible. No estás clara en esa posición. Ah, ¿por qué no averiguan un poquito más? Santiago Ángel sabe. Si en producción no saben, hay ayudantes, hay en producción, hombre. Santiago Ángel sabe todo. Así sea mentira, se lo invente. Bueno, ¿qué horas son? Muestre, a ver. 5 Emilio, ponga 45. una cancioncita y nos vamos con el arepazo número 2. Listo, vamos con un poquito de acid jazz con un grupo que se llama. Con un grupo que se llama Us Three, y este tema incluye un sample de un clásico de Herbie Hancock, de Cantaloupe Island, y de hecho también incluye fragmentos de una grabación del gran baterista Art Blakey en vivo en el bar de jazz de Nueva York, Birdland. Esto se llama así, Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Vámonos a una maravilla preciosa, gótica, linda, pero muy bonita. En la Île de la Cité, en París, renovada, se incendió en abril del 2019. Ay, hombre. Comenzó la construcción de Notre Dame, Nuestra Señora, en 1163. Duró más de 150 años. Y pues es algo increíble. ¡Nico! ¡Da! Eso. Eso es todo. Mary Queen of Scots se casó en Notre Dame. Juana de Arco se beatificó. Napoleón fue coronado. Ha sido tan central en la historia de Francia que me dan ganas de llorar como Adrian Brody. No, hombre. Llore. Nico, dele. Llore como mujer. Lo que no puede defender como hombre. Enrique París. Lo que no pudo. Lo que no pudo. Porque ya llega un punto en que le dicen, llore, porque no pudo. Claro, ya, no la logró. Llore, eso. Antes del incendio, en 2019, en abril, o sea, hablar de 2018, ¿cuántas personas global tourists, turistas del mundo? Eso es distinto a lo de ayer. ¿Cuántas turistas del mundo visitaron la Catedral de Notre Dame en París? ¿En cuánto tiempo? 2018. 2018, perfecto. Antes del incendio, 20 segundos. Y ya estoy abierto aquí para el que no conteste, menos dos, directo. Va. Va. Va. Va. ¿Mil, Michel? Bueno, pero pues es que tal vez menos eran visionarios. Dos para no. Michel Arena. Eran visionarios, tal vez imaginaron que no vale la pena. Los originales. 30 mil. Quiero que lo muestre. La ¿cuándo foto está bien así? Me faltó una L. ¿Y qué te cuesta poner 30 millones? No alcancé. Muy juvenil. De puro chat, sí. Sí, como escriben los muchachos. Sí. Ya tienes 90 años, escribe normal. Bueno. Ya estás en el Orlando tema del día. 15 millones, Nicolás 15 millones, Car 12 millones. Le voy a dar un punto a Car de chévere, pero no se lo merece. Son 13 millones. No, pero estuvo bien. Bien. Pero no para dos. Bien. No, para dos, no, uno. ¿Uno? En sí, los originales, Chapoca. Es peleado, ¿no? Cada puntico. No, porque... No, digo, pero ahora... Estas son cifras muy famosas que se han leído acá en este programa 40 veces. El Louvre, 12 millones, siempre se han dicho todas. Tiene más turistas extranjeros que la Tour Eiffel, la Torre Eiffel. Sí. El Museo del Louvre o la Basílica de San Pedro en Roma. Tiene más... este hueso. Y es un bodrio, ¿no? Déjenme decirles. Muy linda, muy francesa. Pero Nico, usted y yo no somos muy de Notre Dame, ¿no? No, estamos rico. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 7, yo tengo menos 6, Nico menos 2, Carl queda con 3 puntos. ¿Pero por qué con 3 puntos si le dije? Solo uno. ¿Ah, solo uno? Solo uno. Ah, solo queda con 2, entonces. Yo, pero, Carl, tengo a premiar. Pero faltaron los menos dos. Pero no llores como mujer. Faltaron los menos dos tuyos, ¿no, Mitch? ¿Hay menos dos para mí? Ay, no. Ay, mejor dicho. Perdón. O sea, se ¿cómo hacemos con estas cuentas favoreciendo a Carly? No escuché pasando de cuando dijiste menos dos, no escuché. Muy raro esto. Menos dos porque pusiste 30 mil. Era millones, pero bueno. Muy raro. Es que no es lo que era, es lo que es, lo que dice. Listo. El papel... Perfecto, perfecto. Muy sospechoso. Queda todo. Hola, pero ¿sabe qué? Amarilla para Michelle por seguir equivocándose. Es que hay muchas sospechas. Es que yo no sé si es una equivocación, la verdad. Carras. Ya a mí la buena fe se me ha extinguido. No, pero. ¿Cuándo ha habitado en ti la buena fe? No existe. Y ahora sí que no habita. No, menos con Notre Dame. Está exacto. Menos con plata de por medio. And my wife. ¿Con plata? ¿Parecen de verdad que se estuvieran ganando en serio? Jaime, hay una polla, es que ya estamos haciendo... Es que sí hay. Apostamos plata sobre la mesa, Jaime. Ustedes, yo no tengo nada, a mí no me metan en eso. No, nosotros. No, pues si sin plata es así de grave. Imagínense. Sin plata. Es que ahora, ya hay. A ver, un cadáver en cualquier momento. Cualquier momento suena un cadáver, tiro. Cadáver, sí, exacto. Bueno, despegamos. Música de mí, por favor. Tengo un estreno. Esta es una artista del Reino Unido. Perdón. Ella se llama Grace Carter. Y esta canción salió el pasado 18 de octubre. Es un tema que hace junto a Blanco. Y esto se llama See You Got the Thing. Washington en la fecha 5 de enero, pero no estábamos al aire. El motivo, el presidente Joe Biden dio la medalla de la libertad ese sábado. Especialmente se la dio a George Soros, que ha sido un mega donante del Partido Demócrata. Con 94 años se la colgaron. 19 personas más recibieron ese honor. Entre ellos, Bono. Imagínense este. ¿Qué tal? Lagartazo. Sí, bueno. Sí lo vimos. Descarado. Ir a recibirla, pues. El actor Denzel Washington y la secretaria de Estado. Hace un tiempo, Hillary Clinton. El chef José Andrés también. ¿Me puedes dejar dar la lista? Bueno. Ah, mi amor. Sí, dale. Yo al final, si me falta alguien, pues yo... Pensé que ya habías acabado. Si son 19, llevo 2. No, pero pensé que ibas a mencionar algo. Nico, ayúdeme, hermano. No, tranquilo. No, estoy tranquilo, pero tenemos ayúdeme. Tenemos tiempo. Claro, tranquilo, hombre. Yo no voy a... El afán, Jaime. No sé, así va a ser la cosa. Yo no voy a dejar los 19, ni iba a leer los 19, y menos iba a leer a José Andrés. Por eso me lo insignificante. No lo puedes decir hasta que acabe. Vuelvo y repito cómo es las cosas. Nico, ayúdeme. No, pero ¿yo qué puedo hacer, hombre? La interrupción de las notas es motivo de tarjeta roja. Listo. Pero no lo voy a hacer porque, ¿pa' qué? Si están con plata en la mesa. Soros dio más de 7,000 millones de dólares al Partido Republicano en no sé cuántos años. Entre los otros premiados están José Andrés, el primatologista Jane Goodall, el monstruo de la moda, el mogul, el millonario Ralph Lauren, el señor Lionel Messi, lagartazo. ¿Qué hizo para merecerlo? Yo no sé, una estrella del fútbol de Estados Unidos. Michael J. Fox. Legend Magic Johnson y la editora de Vogue, Anna Wintour. Me quedan varios nombres, pero no sé si hay algo importante en lo que se me quedó en el tintero. Muchas gracias. Destinos, por favor, ¿quién tiene? Bueno, pues un destino que es muy chévere para ir. Hace poco hice la casa al revés. No, le tengo otro destino muy bueno. La Catedral de Sal. Es un gran destino. Divino, muy, es una siempre es un buen destino. Muy chévere. Hace poquito hice el recorrido, por lo que no se demora, que como unas que hora y 40 más o menos haciendo toda la caminata. Si usted belleza, fue con su hija. Sí, claro, no, una belleza. Muy lindo, está muy bien organizado. parqueaderos, o sea... Hora y 40 dura la entrada a esa vaina. No. ¿No hay un tour rápido de media hora? No, porque es un sitio muy bonito, entonces... Pero una hora y 40 uno me pone en una mina subterránea, ¿qué hace? Es una belleza. O sea, si uno sufre claustrofobia, una hora y 40 es mucho. Es una belleza, ¿no? Eso es un lugar divino. A mí me encanta, es muy bonito, hice el recorrido y la verdad... Vale mucho la pena. ¿No se puede hacer más cortico? No, es que incluso lo puede hacer un poquito más largo, si usted quiere. Ah, ok. Hay cafés es que estaba y todo. Solo preguntando. Muy bonito. Porque aquí al oído, cafés Orlando me empieza a levantar y yo no he dicho nada. Solo que si había un... O sea, yo cuando voy a un museo, siempre le dicen a uno, el museo se gasta 3 horas. Claro. Yo digo, ¿no hay una posibilidad de hacerlo en media hora? No. Sí, claro, usted lo puede hacer, pero sin guía. No. Entonces yo asumo sin guía. No. Yo siempre entro a la tienda primero, a la tienda del museo, por si acaso. Por si acaso que vaya cansado al final. Claro. Pero muy, muy buen recorrido, le cuento. Hablemos de destinos. Claro. De nuestros patrocinadores. Porque hoy les traemos una invitación especial para descubrir la ruta del encanto natural en Sumapaz, Soacha y Cibaté. Esta ruta incluye destinos como Fusagasugá, Silvania y Pasca, ofreciendo una rica biodiversidad y ecosistemas únicos. No se pierdan el Salto del Tequendama en Soacha, la Reserva Natural de las Cascadas en Cibaté y el majestuoso Páramo de Sumapaz, Michelle. Además, Nico, pueden disfrutar de experiencias como el senderismo, el avistamiento de aves y las haciendas ecoturísticas. Es una oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y explorar la cultura local. Visiten www.cundinamarca.gov.co/home para ver más detalles y planifiquen ya su próxima aventura. Nos vemos en la ruta del encanto natural. Nicolás, ¿cuál es el tema del día? ¿Qué famoso va a morir este año de acuerdo a tus cálculos? Nadie volvió a escribir. ¿Será que esto se me bloqueó? Yo tengo uno. ¿Puedo echar uno? Sí, claro. Charly García, desgraciadamente. Uy, está. El otro día lo vi en un video y está. Está como una momia. Parece, sí, una momia. Está terrible. Y todo no sabe si es el Charly García del Museo de Cera de Madame Tussauds o el real. Uy, sí, ese man está muy, muy vuelto nada. Pero debió haberse ido hace rato. Sí, está como muerto en vida hace rato. Sí, está muy llevado. Retirarse hace muchísimo. No, es que se ha dado muy duro en la cabeza y todo eso, ¿no? No me parece. No, tipo sano. Claro. ¿Qué más se nos ocurriría? ¿A usted qué se le ocurre, Nico, para que vaya y se encuentre en el cielo con... No, es que Mujica, por ejemplo, que hablábamos ahorita, y yo no le veo, pues, que... No, pues ya con eso. Que llegue a Navidad, ¿no? ¿Y colombianos? Colombianos, nuestra. A ver, ¿quién, hombre? Colombianos. No, tengo uno, pero prefiero callar. ¿Pero por qué? No, prefiero. Como decía mi abuela. ¿Es de qué gremio? No. ¿También pide político? Sí, prefiero callar. No, si le faltan 10 años más, ¿qué está pensando? No, ¿usted cómo sabe cuál estoy pensando yo? Ah, pues es que uno desea quién se quiere que se muera, ¿no? No, pero eso es diferente. Una cosa son los deseos, otra cosa son ciertas... Los deseos no necesariamente es gente vieja. No, exactamente. Exactamente, usted lo ha dicho. ¿Usted desea que se muera alguien? Yo sé quién es. No, yo no deseo que se muera nadie. No, si acaso yo, pero el resto no, nadie, hombre, ¿cómo le ocurre? Usted me ha demostrado cosas diferentes cuando hablamos en privado. Ay, Nico. No, pero pues usted sabe que... Y yo también le he demostrado mis posiciones. Sí, claro, no, obvio. Pero no hasta ese punto de radicalización. En la política, ¿quién está muy mayor? Estoy pensando en... ¿Roberto Gerlein ya cayó? Sí, claro, él ya cayó. Sí, claro. Raimundo Angulo. Sí, podría ser. Podría ser, no, ese está como dice un amigo mío, ese hombre está listo. Está listo. Uno cuando ve en Nueva York, cuando los viejitos pasan la calle, entonces el hombre me dice a mí, ese hombre está listo, ¿no crees? Le digo, sí, totalmente. Pero le digo, no, pero es que no puedo decir lo que yo digo porque es muy fuerte. Entonces, no, pero no se van, ¿no? O sea, los españoles, sentarse a ver morir a un español, se puede usted gastar 10 años. y el español nunca se va. Se muere. Sí. Nunca sí. se va. Y usted ve al mismo viejito todos los días en la misma banca en Madrid y lo ve desde hace 10 años y tiene 96 y hace la misma rutina. Lo llevan dos chicas, lo sientan, respira, se ríe, vuelven y lo suben a la casa y ya. Pero lo hace todos los días a la misma hora. Claro. Bueno. Yo no sé quién más habrá el problema, que esté listo. El problema es que muchos no mueren porque por el dicho de mala hierba nunca muere. Ah, sí, hay unos políticos que uno dice, pues ahí siguen. No, eso sí, son duran. Hay políticos mayores, es que no recuerdo. Colombianos. ¿Mayores? Yo creo que sí, muestra, a ver, pensamos. Ve, ya se retiraron todos, o ya se murieron todos. Muchos retirados. Ya todos se murieron, ¿no? De políticos colombianos y antiguos. Mayores, sí. Solo queda Andrés Pastrana, pero es muy joven. No. Juan de los expresidentes están jóvenes. Como en 70 y pico. Sí, exacto. ¿Cuáles expresidentes quedan? César Gaviria. ¿Desde Gaviria o no? César Gaviria, que tiene como 77. Eso. Ernesto Samper también tiene 74. ¿74 años. Andrés, Juan Manuel. Álvaro Uribe, ¿qué edad tiene? Ah, Álvaro Uribe. Yo creo que debe estar que por los 70 y... Por eso le decía. ¿Tres por ahí? 72 años tiene. Sí. Por eso me decía que... No, es que depende de la condición, digamos. Hay unos que nunca mueren. Hay unos que nunca mueren. ¿Ve que se delata solo, Nicolás? ¿Quién? Troller, piensa igual que usted. ¿Cómo así? ¿Por qué? Es lo que yo le decía, Jaime, ¿qué me decía? No, que hay unos que nunca mueren. Ah, pero eso es un pensamiento de Carl. ¿Por qué me mete suyo? A mí en ese... No, a mí no me metan esos paseos, pues. Sí, yo lo meto, pero... Usted... No, me metan esos paseos, pues. ¿Pero cuál bueno, es el listo? Que usted dice? No. El día esté ay, no, en mi lecho de muerte... Vamos, Emilio, con músico. El pintor Mansur, dice aquí Néstor Darío. No, él está más vivo que nunca. Está bien, ¿no? Bien mal, no. Yo vi hace poco y muy cuerdo. Años, sí, tiene. 90, sí, ¿no? Tiene un 90 y pico por ahí, 92. Sí. Está completamente. El padre del minuto de Dios, dice Diego algo. Tiene 95. No sabe si se murió, lo reemplazaron, no es el que está ahora es igual al de antes, entonces no sabe uno si sigue vivo. Yo creo que el Papa Francisco cuelga sus blancos zapatitos. Uy, puede ser, sabe que sí, está bien. Sí, usted se ha tenido mucho quebranto de salud. Lula también estuvo grave. No, pero Lula no lo veo como... ¿Cuántos años Andrés tiene Mejía, Lula? Dice, hace poco me encontré a Poncho Rentería en un 79 restaurante. Años tiene sí. Lula. Yo creo que ese señor se murió hace como... Poncho Rentería. ¡Hombre! No, sigue escribiendo. Claro. Es el pensamiento de un señor que se llama Andrés Mejía. Ah, bueno, sí. ¿No hay que leer eso? Sí. Según cálculos, después del 15, alguien del Arepaso, Jaime, lleva aguja e hilo. Eso con plata por medio cuchillo es lo que va a sobrar. Este año Maduro sale con los pies adelante de Miraflores. Sigue ese cuento de Maduro, ¿cuánto tiempo lleva, Nico? Uy, es que eso ya lleva harto rato, ¿no? No, ¿cuántas veces han dicho que sale muerto? Ah, claro, como de crear esa leyenda. Uy, sí, eso sí, toda la vida. Nos podemos reunir a ver la... ¿La posesión? ¡Hombre! Gran plan. ¿La van a transmitir? ¿Cómo meten el mundo si no puede caminar? O sea, yo entiendo un atleta. Que lo metan dentro de un baúl, vainas de esas. Un polizón en una rueda de... Pero Edmundo González, eso es un problema transportarlo. No, toca por teletransportación. Exacto. No, él estaba ayer en República Dominicana. Y de ahí no sé qué pasó, qué se habrá pasado. Y Andrés Pastrana, ¿qué dice? ¿No es que iba a ir en un avión privado? Sí, pero sacaron un cartel de Se Busca, O sea, en caso tal de que aparezca en Venezuela. ¿Serio? Sí. Ya Diosdado dijo que ya le habían dicho varias veces que no era bienvenido. Es que Diosdado se la busca. Si él viene aquí, lo dejamos más o menos, ¿no? Fue un poco como el mensaje de Diosdado Cabello. ¿Pero viviendo en Venezuela? Sí, que no lo dejan devolverse a Colombia. No, el cartel ese se busca y sí, sale el presidente. Claro. Andrés Pastrana. Sí, fue un mensaje fuerte. No, está buenísimo eso, Nico. Bueno, listo. Emilio, a mí me parece que pon música porque nos pegamos una enredada con lo de los muertos. Bueno, no, ya que... Este programa no va bien. Sí, bueno, ya que pues hoy el tema de Venezuela pues está en boca de todos. Sí, en boca de todos. Quiero recordar un gran músico venezolano que, en mi opinión, fue muy avanzado como para su momento. Fue como el Tom Jobim venezolano, a mi manera de verlo. Y fue el maestro Aldemaro Romero. Él le... hizo todo, hizo música clásica, pero también hizo como lo que fue la respuesta de Venezuela a la bossa nova, que se llamaba la onda nueva, que era básicamente que cogió el joropo, pero le metió armonías de jazz, de pop de la época, un poco influenciado por Sergio Méndez y Brasil 66, y con ellos hizo este clásico del año 74. Esto se llama así, De Repente. Bueno, yo descongelaría la tormenta que llega en estos días a Dallas. Una tormenta en que toda la región del Midwest, Mid-Atlantic, Gulf Coast, Gulf of America, Florida Friday, Mid-Atlantic Coast. Bueno, va a llevar como 15 pulgadas de nieve desde el sureste de Oklahoma hasta el oeste de North Carolina. El servicio de la temperatura dice ice and freezing rain, lluvia helada y que congela. Estará en Southern Plains en el Lower Mississippi Valley. Estará también en los Southern Appalachians. ¿Dónde? Y también en el Mid-Atlantic en Friday, the Tennessee Valley. Pero, entonces yo puse el descongelador para que no llegue tan frío. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? No, tranquilo, ¿algún pues. ¿Algún problema? ¿Tiene tarjetas? ¿Algo? ¿Todo bien? No, no tengo miedo. No tengo miedo a nada, pues. Pues, hombre, en este momento, pues, los vientos ya se calmaron en Los Ángeles. Están más tranquilos, pero pues hay lugares donde hay 50 millas de velocidad por hora. Sí. Eso es 90 kilómetros. Eso es rápido. Pero igual, Jaime, va a haber mucha gente, pues, o sea, porque hay como casi 200,000 evacuados, o sea, que no todos son de mansiones, pues. Mucha gente... Ah, pues, claro. No, los de mansiones deben estar en Nueva York. Sí, se van a la otra que tienen. Exacto. Sí, en los Hamptons. Tienen 10 alternativas más. Ahora, bueno, la humedad relativa en toda la región, 70%, está frío, hace mucho frío, ¿yo? Mucho frío. Uy, mío, está haciendo un frío. Bueno. ¿Tienen notas de frío? ¿Hablamos del pingüino? No, como yo tengo una como de descongelador, pero es de una relación que quisieran meterla, quisieran descongelarla, y es Pamela Anderson con Tommy Lee. La entrevistaron a ella ayer en un programa de televisión y le preguntaron por sus dos hijos. De hecho le preguntaron, ¿esos son hijos de Tommy? Y ella dijo, sí. Como diciendo, sí, lo que pasa es que ya como no me veo con él. Claro. Esa relación que fue muy caliente con su video. Échele, descongélela. Con su video porno y todo. Y esa estuvo dura. Llegó a un momento en que ya no se hablan. No se hablan hace años, no se hablan ellos dos. Y le preguntaron, sí, yo no me volví a hablar, me dijo, yo no me volví a hablar con Tommy Lee, dijo ella. Pero me gustaría que volviéramos otra vez como a, por lo menos a... Como a tratarnos amablemente, ¿no? Amablemente, porque uno de mis hijos se comprometió y seguramente vamos a ser abuelos prontamente. O sea, les va a tocar verse. Nos va a tocar vernos y pues quisiera que no fue la relación, pues no fuera como la... Terminaron como aburrida. Terminaron muy mal. Terminaron muy mal. después de bueno, semejante es que, pareja. Pero eso no comenzó bien, eso era una vaina de un par de locos. Sí, es que bueno, estaban pocos. Esta chica está nominada Pamela Anderson a varios premios porque hizo una película de Last Showgirl, que es una película de una chica de un cabaret en decadencia. Bueno, ella está en decadencia. Sí, perfecto el papel. No. Pero es un papel, parece que muy bueno, muy aplaudido. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por eso la estaban entrevistando, justamente. The Last Showgirl. Que además ella se está muy de moda porque decidió dejar el maquillaje, ¿no? Sí, hace tiempo. Ah, está cara lavada, sí. Sí, entonces es una cara que uno no sabe si es Liv Ullmann. Sí. ¿Te acuerdas? Pero también, claro, ¿qué esperan? Claro que me acuerdo. ¿Cuántos años tiene el sueco? Uno, sí, parece como un fantasma. Sí, la, era como la sin vedette, cejas. La vedette de Ingmar Bergman. Porque en esa época, Nico, acuérdate que la moda era casi sin cejas. La moza. Sí, la moza. Era casi sin cejas y eso pues ya después es imposible recuperar las cejas, casi quitártelas del 80%. No, ella ya no tiene cejas, no tiene... No, es no, totalmente claro, como sí. Un alien. Pero no está atractiva, me da pena. No, ojo, ojo. ¿Cuánto tiene? 57 años. Muy toteadita. No, pero bien. ¿Cuántos años tiene Cindy Crawford? 62, un poquito más, ¿no? No la puedes poner al lado, o sea, no pueden comer en la misma mesa. No, Cindy, no, pero 58, sí. Depende. Un año más. No pueden sentarse en el mismo mantel. No sé. No sé, yo no estoy tan de acuerdo. No, no, lo que pero pasa es que la edad no pasa mal. Caliente y la vaina. Porque de pronto Cindy con esa reprimida que le metió Randy Guerra, Randy, claro. Está todo el día montando en moto con el novio, claro. Con George Clooney, es muy berraco. Uy, este programa sí se volvió. ¿Qué? Randy Gerber y George Clooney, ¿estamos claros en que son pareja? Sí. Sí. Pues hace rato. Son por lo menos amigos, como dice su tequila. Sí, sí. Uy, qué desastre. Nosotros teníamos teníamos la sección de buenos, ¿qué? Muy amigos, ¿no? Sí. Amigos muy amigos. Amigos muy amigos. A veces la pasamos, pero ahorita no al lugar, me no, parece no. Que se llama rellenar. Bueno, ¿quién más tiene el congelador o el descongelador o...? No, como lo quieran llamar. No. No. Bueno, yo trato, pero no garantizo. Entonces, Emilio, pongamos. Bueno, recomiendo la película Showgirl. ¿Qué Showgirl? Baby Girl. Pero es que uno se equivoca con tanta cosa que cuentan. Nicole Kidman, ya vi los avisos. Hoy pasé por Cinemanía y le estaban dando. Y ya vienen otros estrenos. Cónclave, María, mucha vaina buena. Pero Baby Girl hay que verla. Las mujeres tienen que verla. Tienes que verla, Michelle. Sí, la tengo aquí pendiente para verla. ¿Alguna vez te debe haber fallado un orgasmo como a todo el mundo, ¿no? Cosas que pasan. Uy, eso fue como un insulto, ¿no, Nico? Parece que nunca ha fallado, ¿no? No, nadie parece es infalible. Todo en la viña que del lo Señor. Logra todos los encuentros no, con gran precisión. Yo trato, pero no garantizo. No, es que eso a veces no es fácil. Claro, depende también de la otra persona claro, que ayude, ¿no? Tiene un poquito. Que haber un buen match. Pero quiero decir, depende de él. Es que el de él deja mucho que desear. No, es que trabajo iba a decir de él, pero... Del personaje, sí. pero quise abrir al abierto a diferentes también, diferentes sexos que, diferentes sexos también del marrano y pensé que iba a no, no. A mí no habría salido una palabra así nunca. Bueno, pero Elio, por M, pero vamos? Sí, depende de él. No del ¿de qué? No, de verdad. Sean varoncitos todos debajo del micrófono. Me ponen a mí a decir estupideces. No, ¿qué? Todos los programas es lo mismo. Pero yo usted como ahorcado, uno pone la primera letra. No, que Jaime se muera. Nosotros callamos. No, pero déjelo ¿qué? Que él cae solo. No hemos dicho nada. Por eso. Exactamente. Música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora. con un éxito del año 2002, 2003 tal vez. Este es el rapero Nelly y esta canción es una canción que hizo con la participación especial de Kelly Rowland. Recordemos que Kelly Rowland fue parte del grupo Destiny's Child, que es el grupo del que salió Beyoncé también, y esto se llama así, Dilemma. El 7 de enero serán anunciadas las nominaciones al Oscar. Me puse a ver a dos amargadas impresionantes, Manola Dargis y Alyssa Wilkinson, pero estoy de acuerdo con ellas en muchas cosas. En mejor película no figura The Brutalist en ninguna de las dos listas. Uh-huh. Opine, Nico. No, pues me parece una injusticia, pero sabe que el mundo está lleno de eso. En mejor actor no figura ni Timothy Chalamet como Bob Dylan ni el señor Adrian Brody como The Brutalist. Tampoco. La primera me parece justa, la segunda no le veo como un soporte moral e intelectual lo suficientemente fuerte. Pero está Daniel Craig de Queer, Coleman Domingo en Sing Sing, de nuestra gente de Diamond Films, Hitoshi Omika, El Diablo No Existe, Sebastian Stan en The Apprentice, ¿se acuerdan la película de Trump? Sí. Y Ari Worth-Waller con The Wellman Case. En actrices, imagínense que una de las chicas me puso a la belleza de Nicole Kidman por Baby Girl. Ajá. No figura. Sí. La señorita Carla Sofía Gascón en Emilia Pérez. No figura. Sí. No, muchas más no. Ah, pensé que iba a implicar. Por eso vean la película de Baby Girl. Es que solamente verla gemir vale la pena. Y el otro man también dando instrucciones. Baby Girl. Hablemos de eso, ¿no, muchachos? Sí, me parece. Tranquilos, que se logre entender, que haya vocalización, que no haya furcios. ¿Cómo cree que va a salir esta cosa? Trataremos, pero no garantizamos. No, después de tanta instrucción. Sí, ya es muy difícil, entra uno muy condicionado pues al lugar. Claro, muy difícil. Sí, pero igual, Baby Girl, pues hay que ir a verla, ¿no? El estreno es hoy, ¿no? La película dura 114 minutos, para que de una vez se agenden. El reparto, bueno, tres grandes actores, Nicole Kidman, Harris Dickinson y Antonio Banderas, y contaba la directora, que es la cineasta Helena Reyn, que un amigo le contó, y digamos que es un poco como el arranque, como la semilla inicial de esta historia, un amigo le contó sobre una mujer que durante 25 años de matrimonio jamás había experimentado un orgasmo con su esposo. Entonces, pues ella, al oír este relato, quedó impresionada, pero tampoco se sorprendió, la verdad, de que eso pudiera ser cierto, ¿no? Claro, Nico. Y como lo mencionábamos antes, pues es protagonizada por Nicole Kidman, quien pues interpreta a una CEO, madre y esposa que vive en Nueva York, y pues que ya está acostumbrada a un mundo completamente dominado por hombres, en el que ella pues se destaca por ser muy cuidadosa, agendar citas estrictas, tiene de hecho un empleado que también le exige, digamos que siempre ella pues tratando como de sobresalir en este mundo de hombres, y pues se ve también evidenciado que pues en su matrimonio, que además ya lleva tiempo, no ha encontrado realmente el placer. Su esposo, que es interpretado pues por Antonio Banderas, el encargado de no darle este placer. Exacto, y desde, digamos que desde la óptica, desde donde se ausculta la película, que eso es importante, pues hay que mirar que hay, digamos que lugares tiernos, pero también hay lugares perversamente divertidos, también sorprendentemente románticos. Y toda esta unión, esta conjunción, este trípode de ideas conduce a cierto tipo de represión. Y vemos que un poco también el mensaje es hasta dónde alguien puede llegar para encontrar su propia liberación, ¿no? Que es uno de los mensajes más fuertes de la película. Y pues el personaje de Nicole Kidman, Romy, ella intenta mantener como esta fachada que le ha costado mucho elaborar, pero no cuenta con que Samuel, que es el personaje interpretado por Harris Dickinson, es un joven que trabaja para ella y que parece, pues en un momento en el que la saca como de sus deseos reprimidos, él la descifra de inmediato y ve que ella tiene como este deseo reprimido que no puede controlar y comienza a provocarla, a indagar más allá de la superficie y bueno, ahí empieza a abrirse otra relación entre ellos dos. Exacto, y ese es como el arranque, ¿no? De la historia, digamos, es como el punto clave porque comienza una relación amorosa que, por supuesto, pues no es muy convencional que digamos entre Nicole Kidman y Harris Dickinson. Entonces ahí se forma el famoso juego del gato y el ratón, en donde el eje de poder cambia constantemente durante la película y que además evoca y hace recordar mucho los thrillers sexuales de los años 90, ¿no? Que hubo tantos y que de alguna manera también está basado en eso. Claro, Nico, y para la directora pues es como enfrentarse a lo que ella llama la contradicción de la sexualidad, pues que está impuesta a las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque estamos constantemente sexualizadas, pero no tenemos como una reivindicación sexual, que ella dice que es lo que la conflictúa y le da mucho placer ser ella, una mujer, la que cuente esta historia y no un hombre. Bueno, muchas gracias porque hicieron un buen trabajo, aunque siento que Nicolás hizo libreto alterno. Ah. Me gustó unas palabras como trípode, que son muy de él, como sí. Auscultar. Exacto. Y me puse a pensar, ¿por qué cambian el librato? Amarilla para Nicolás, ¿por qué? Por eso. Qué orgánico. Mejor guión adaptado. Exacto. No, eso fue, él hizo una historia distinta, ¿verdad, Michelle? No. Él contó su propia historia. Claro. Su propia historia. Le metió parte de la vida personal. Exacto. Claro, aquí no se niega nada. Por favor, el trípode. No. Claro, pero es verdad. Entonces es un trío, no un trípode, Bora. No, porque estamos hablando de un señor. Pero fíjese, estamos hablando de las emociones. Trípode le decían a unos amigos ¿a nuestros? Claro, es que pensó que estaba hablando de Antonio Banderas, pero. Claro. No, él no es trípode. Trípode Alcides Benté, pero no es señor. Bueno. Listo, muchachos. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con un gran cantautor brasilero, Celso Fonseca. Él durante muchos años fue guitarrista de la banda Gilberto Gil y de hecho como parte de esa banda se presentó en espectaculares en los 80 acompañando a Gilberto Gil y desde los 90 ha tenido una gran colaboración con un letrista brasilero que es Ronaldo Bastos y juntos hicieron esta canción muy linda que es como un homenaje a un montón de cosas, tal vez a Cole Porter, pero sobre todo a Tom Jobim. Esto se llama Slow Motion Bossa Nova. Consultica. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Es que en La Piola del Mundo, Ronaldo Bastos hace otra canción. Sí. Y está la voz. ¿Aquí qué hace en esta canción Ronaldo Bastos? Coautor, es que no sé letra. Letra. Ah, letra. Buenísimo. Pero él sí. No canta en ese disco mucho, ¿no? No, es que realmente es un disco de canciones compuestas por él y Celso Fonseca juntos. Música Celso Fonseca y letra Ronaldo y siempre sacan su... ¿Y Amorro es una canción de él o es una vaina brasileña? No, A Voz do Morro es una canción, es una samba antigua de hecho. Sí. Pero muy linda esta. Sí, esta es divina. Celso es bastante fluido, ¿no? Ojo. Sí. Bueno, pero buenísimo, es un gran músico, Emilio. Celso maravilloso, tuvimos la oportunidad de verlo en vivo tú y yo hace unos años. En Nueva York, ¿no? En Sao Paulo, de hecho. Ah, sí, yo no me acuerdo. Buenísimo, se lo recomiendo. Sí. Bueno, muchachos, pues yo creería que, hombre, hay que hacer el arepazo número dos, ¿no creen? Bueno, me parece muy bien, hombre. Los notos cojos de pauta. Bueno. Los notos cojos. Sí. Por favor, Raúl, que pase a la mesa a hacer un requiem. Requiem, concurso donde la chepa roja. La chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, como cosa curiosa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este año no he puesto ni una sola roja en el programa. Bueno, tampoco es que llevemos un montón de tiempo, ¿no? Perdón, comenzamos el martes. Y por eso le parece, pues, un montón. Es que me hace falta. Ah, bueno. Tengo dos candidatos hoy fundamentales. Sí, a ver. Usted. Sí. Bueno, pero yo soy un candidato de siempre, digamos. Ahora, que uno esté en amarilla no quiere decir que vaya roja directa. No, si usted sabe cuidar la amarilla, puede seguir jugando y tranquilo. Si usted pega un patadón muy duro, roja directa. Exacto, sin necesidad de amarilla, no hay tránsito. Bueno, mucha atención a esta nota que viene desde Palisades, donde el fuego se llevó todo. Y se llevó al histórico Topanga Ranch Motel, localizado entre Topanga Beach y Malibu. Fue destruido completamente por los fuegos de Palisades que comenzaron el martes en Los Ángeles y que han atravesado más de 27,000 fanegadas en esa región. El fuego se extendió por los Santana con vientos de 150 kilómetros por hora, destruyendo partes del Topanga State Park, que incluía el histórico Topanga Ranch Motel. Este es un sitio histórico, muchachos. Que ustedes no lo sepan, no es culpa mía. Los fuegos comenzaron a las 10:30 de la mañana del martes y destruyeron el Topanga Ranch Motel casi inmediatamente porque es una construcción antigua. ¿Qué hay en los moteles? Amantes. Uh-huh. Generalmente. Aunque en Estados Unidos, Troller me corrige, el concepto de motel no es tan claro como acá. Es como más de hotel de paso. De paso, ¿no? Sí, de paso, viajeros, pero no necesariamente lo alquilan por horas. Sí, no es para... El motel en Colombia se alquila, lo necesito de 6 a 10. Claro. Señor, solo lo extendemos 6 horas mínimo. Para el lenguaje de los cuerpos, claro. Pero en un motel generalmente uno hace un stop, es para la contundencia de follar. Va. Exacto. Bueno, este era un hotel de Topanga Ranch Motel, estilo bungalows, que fue construido por un millonario que manejaba minas, ingeniero, pues que se inmortalizó, y Emilio no lo dirá por qué, aunque yo creo que Emilio no es muy de esta película. William Randolph Hearst, que fue el protagonista de la película Citizen Kane. ¡Trole! Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? No, y cómo olvidar esa película. Todos nos la hacían ver en la universidad, ¿no? Y todos la terminamos odiando, ¿no? No, pero, por supuesto. Y yo tengo que contar algo. Tuve un profesor que... ¿Estás gagueando? No, tuve un profesor... Bueno, ¿estás gagueando? Bueno... Era un profesor de cine y su parcial sobre Citizen Kane era solo una pregunta: ¿qué era Rosebud? Y si uno no se vio los últimos 20 minutos de la película, se rajaban el parcial, sobra decir. Bueno, pues este señor William Randolph Hearst, que inspiró, su vida inspiró Citizen Kane, que para toda la crítica del mundo es la mejor película de la historia, estoy en total desacuerdo, del director Orson Welles. ¿Cuándo construyó? Son dos arepas. ¿Cuándo construyó este motel? El Topanga Ranch Motel. ¿En qué año? Lo siento mucho, pero aquí va a haber muchos muertos. Ahora resulta que todos saben. Orlando 1910, Michel Arévalo 1930, Nicolás Samper 1936, Karl Troller 1940, más dos para Michel. En los originales, Chapo. Fue construido en 1929. Merecen los dos puntos. Muy bien. No era fácil. Cuando hay que quitarse, no era fácil. El sombrero. No era fácil. No, Michel. Hombre. ¿Qué, Nicolás? Una cosa es unos millones de turistas. Otro es una fecha. Bah. Menos uno para Orlando Rivera. Muy perdidito. 1910. Pero tampoco estuvo tan distante, digo yo. A 19 años. Bueno, pero usted sabe, la crisis del 29. Ahí hubo una cantidad de cosas. No, es un contexto que es distinto. Pero un contexto malo. Ah, no. No le prometo calidad tampoco. Pues o sea, además, calidad. No. ¿Cuántas habitaciones tenía el Topanga Ranch Motel? Muchas gracias. El que no es todo ya no sabe. Es imposible. Qué cosa. ¿Alguien había leído de ese hotel? No. No, a raíz de lo de... O sea, ¿lo leyeron esta nota o yo lo que les conté? Que no, contaste. Yo sí leí que se habían quemado, que se habían quemado muchas cosas importantes de Hollywood, como el Hollywood Bowl, que estaba pues a punto, que habían evacuado, y este Ranch Hotel. Topanga. No se llama Ranch Hotel. No, Topanga. Topanga Ranch Hotel. Hablemos bien. Sí, Topanga Ranch Hotel. Michel Arévalo 15, Orlando 40, Karl Troller 30, Nicolás Samper puso un Hilton 198. Claro. Menos uno para Nicolás. Hilton con cuatro piscinas. Topanga, claro, Ranch que, Motel. Que no era solo para copular. Era Tanga Topanga. Claro. Tanga Topanga. Más dos para Karl Troller. 30 exacto. Mire. Nico. Bien. Minutico, hay que darle los meses. Si a él no le dan coba, imagínese, se va a empezar solo. Termina la canción, por favor, gracias. Su canción no vale. Enferma. Muy bien. Muy bien, 30. Bueno. No ameritas quitarte nada por esa impresionante respuesta de Nico Michelito. Es muy gracias, Nico. Me salvaste. Vale, era, pero eso no es como Mozambique 15. O como 1740. Claro. ¿Cómo queda el arepazo? Es que tanto risor que está hablando. Es que uno se confunde, mucha información. Orly tiene menos 8, yo tengo menos 6, Nico menos 4 y Carl tiene 4 puntos. Oiga, Nico, usted se embobó, hermano. No, vamos de segundos. ¿Para qué lo educo y lo ayudo? Vamos de segundos. Lo educo y si no, lo ayudo. Vamos de segundos. Despegamos. Y sin rojas. Sin rojas, y de segundo. Exacto. Que no piense que es que me han metido. Sí. No he hecho nada hoy. Emilio. Vamos a continuar ahora con Billy Joel y un clásico de 1980. Esto es cuando, del disco Glass Houses, que fue como él, cuando él empezó a entrar en una onda más rockera, como con el New Wave de los 80. Esto fue top 10 en los Estados Unidos. Esto se llama Still Rock and Roll to Me. Buena. Bueno, esto por supuesto debe ser abajo, ¿no? Porque Novak Djokovic dio una entrevista para GQ. Sí. Y entonces, bueno, ustedes saben, pues Novak Djokovic, tenista, 24 victorias en Grand Slam, el ganador pues de torneos de Grand Slam. Él tuvo su rollo en su momento por el tema de la vacuna del COVID-19. Entonces, Sí, fue muy polémico en su momento. Djokovic dijo que no se le iba a poner. Se negó a vacunarse, ¿no? Entonces, y tuvo muchos inconvenientes, sobre todo en Australia, en el Open australiano, donde sí. Recuerden ustedes que Australia y Nueva Zelanda. No, no pudo jugar, ¿o sí? Es que Australia y Nueva Zelanda tienen unas restricciones muy fuertes y en algún momento, en el 2022, va, pero decían como. Hermano, ¿cómo así que usted no se vacunó? Bueno, eso hubo una cantidad de líos. Y él dijo, ¿se acuerda que además lo retuvieron en Australia? Sí, también. Eso también. Tuvo una cantidad de rollos yendo allá. Y entonces dijo en esta entrevista que en su estadía en Australia, dice, a mí me envenenaron la comida. Entonces, ¿cómo así que lo envenenaron? Entonces dijo, vea, yo cuando regreso a Serbia, hago como todas las pesquisas, pues, con un equipo médico que tenía, y me encontraron en la sangre un muy alto nivel de metal pesado. Tenía plomo y mercurio, mucho en el cuerpo. Australia, el Ministerio del Interior, todavía no ha dicho absolutamente nada, ni se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Djokovic, que... Además, agregó en la entrevista que cada vez que viaja a Australia tiene traumas, que cuando llega al aeropuerto, como lo retuvieron allá como 3 días, lo metieron en un cuarto, bueno, eso fue toda una odisea para el serbio, que él le cuesta muchísimo ir a Australia, más allá pues de su hambre deportiva, que es, digamos, es inagotable, insaciable, pero que dejó como ese recuerdo a partir de su posición antivacunas en el circuito tenístico, que le valió tener muchos enemigos. Él de hecho hizo un partido, me acuerdo, en plena pandemia, hizo como una exhibición con algunos otros tenistas y ahí hubo un brote de COVID en ese juego. Bueno, él le tocó como combatir mucho con eso, se ganó y se granjeó muchos enemigos en el circuito, y lo que cuenta pues no es cualquier cosa, ¿no? Que es decir que en enero del 22, cuando se disputó el Open de Australia, le envenenaron la comida con plomo y con mercurio. Entonces abajo, de acuerdo a la revelación, bueno, arriba. Le echaron plomo. Sí, exactamente, de otra forma, ¿no? Pero le echaron plomo. ¿Ustedes qué tienen de arriba y abajo? Bueno, esto puede ser abajo para los estadounidenses porque pues se anunció oficialmente que la red social TikTok va a dejar de funcionar a partir del 19 de enero en los Estados Unidos. ¿Cuántos usuarios hay de TikTok en Estados Unidos? No, sí tiene que haber un montón. 170 claro. millones de usuarios activos en este momento. Por lo que pues la Corte Suprema, en medio de un choque entre la libertad de expresión y la seguridad nacional. Recordemos que ya anteriormente la polémica se había abierto por que era controlado por China y que, pues, obviamente los abogados de Trump han pedido a la Corte que impida temporalmente que la prohibición de la plataforma entre en vigor, pero se abstengan de una resolución definitiva. O sea, no hay manera de frenar que a partir del 19 de enero deje de funcionar. Sin embargo, pues, se está trabajando en un plazo ajustado, que es lo que dicen los abogados de Trump. Los jueces también tienen pues ante ellos esta petición que efectivamente el 20 de enero ya sabemos que Donald Trump se posiciona como presidente oficial. Entonces, pues amanecerá y veremos. Por ahora, pues los usuarios de TikTok de Estados Unidos se quedarán sin esta red social a partir del 19 de enero. Bueno, vuelven las diferencias Estados Unidos-China. Carl, ¿arriba o abajo? Pues abajo, porque las casas se vinieron abajo con este incendio. Sí. O estos incendios, pues son varios, ¿no? Son varios incendios. Sí. De Los Ángeles y del sector de Los Ángeles. A mí me gustaría agregar a la lista de gente que perdió sus casas, la de algunos que no hemos comentado. Eugene Levy, ese es... Gran cómico, canadiense, uy, sí. Se hizo buenas cosas, Best in Show, Splash, hizo, siempre era reparto, pero un gran actor de reparto, él hizo una película con Samuel L. Jackson que se llamaba The Man. Es igualito a Martin Scorsese. Sí, ¿cierto? Sí, es como Martin Scorsese, pero con el pelo negro. Sí, pero la misma. Como más cana. Es un tipo supremamente divertido. De hecho, tuve la oportunidad de verlo en persona en un sitio allá en Los Ángeles hace unos años. Bueno, hay una gente que hasta el momento no se sabía bien, pero por ejemplo, Paris Hilton sí perdió su casa. Cosa que, pues. Bueno, no es que esté mal de techo de ella, sus ¿no? casas. Sí, no. ¿Ah? El que sí me da como pesar, pero porque me cae demasiado bien, es Anthony Hopkins. Ay, sí. Quedó en ruinas. Bueno, igual cenizas. Para cualquiera perder la casa de ese. No, pues qué, imagínate. Sí. Pregunta, ¿él todavía tiene casa en Cartagena? No sé. Ni idea. Sí. Es que la esposa eres colombiana. Bueno, podría estar viniendo, por si acaso, podría venir ahora la de Cartagena, porque... Sí, como es que para... la esposa eres colombiana y creo que tienen casa en Cartagena, si no estoy mal. Sí, tiene un nombre, pero no sé si se pueda nombrar. ¿Un nombre de un enguillotinado? Sí, no. De una enguillotinada que sale de gira próximamente. Yo diría que no se arriesga. No, no. Sí, yo pero creo no que es la misma. Pero igual... Local. Ah, no, pero si no es la misma, no importa. Es una local, pero de estatus internacional, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, eso, y mucha gente que está además en peligro porque, digamos, si esos fuegos, aunque no ha pasado nada con sus casas, si esos fuegos continúan, sí, podrían estar las casas de Steven Spielberg, de Diane Keaton, de Michael Keaton, de Jamie Lee Curtis, de Billy Crystal, de Miley Cyrus. O sea, mucha gente que, pues es que es un sitio donde los famosos tenían casa. Tienen, ¿no?, su casa. Tienen, sí, casa. Eso es solamente, pero mire, fíjese lo de buenas. No se puede nombrar nada. No. Pero se acuerda que ayer hablábamos que se fue a refugiar a la casa de la ex, a donde Jennifer Garner. Sí, claro. Pues volvió a ver si se había quemado la casa de él o no. ¿Y? Tenía una cara de tristeza. Yo vi la foto. No se quemó. No diga. ¿No? Se salvó. Tenía cara de preocupada. Ah, no diga. Tenía casa de tristeza. Pero cara es que de él siempre tiene cara de tristeza. Le tocó regresar a la casa de la le tocó. Ah, ay, hacer eso. Sí. Esa es la cara que tenía. Es la cara de tristeza. Ahora, él siempre está triste, ¿no? Sí, él no tiene un gesto muy, muy amable, ¿no? Es más bien como melancólico siempre. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí. Vamos con Alejandro Sanz. Y una canción que originalmente hizo en su disco No Es Lo Mismo del 2003. Y esta versión salió poco después a dúo con Omar Aportuando. Esto se llama Eso. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy. En un día como hoy nació Bob Denver. Oh. ¿Qué? Bob Denver, no John Denver. Ah, no. Está buscando cosas. El hermano de John, debe ser. ¿Será el de Gilligan o no? Pues nació en el 35. ¿Ese era el de Gilligan o no, Bob Denver? Sí. Exacto, o sea, sí, murió. Sí, claro, ese era el de Gilligan, creo. ¿Pero cuál, del capitán? No, el Gilligan. Claro. Y saben tanto y no lo dicen en el momento en que empieza a brutalizar Troll. Pero si lo digo antes, usted dice que se adelanta uno. No, porque yo no sabía quién era. Ah, por eso. No, es que yo no sabía. Por eso. Buscamos quién es Bob Denver, sí, por es, favor. Sí, es Bob Denver, es el actor que nació el 9 de enero del 35. En un día como hoy nació Julio Sánchez Cristo. Me suena. Ah. ¿Qué vamos a poner de él? Está destacadísimo. Pero me manda Orlando que nació en el 59. Entonces yo me puse a calcular y si yo nací en el 60, mi mamá es una berraca. ¿Sí? Bueno, sí. No sé si eso es que la ficha ya está cambiada. Él nació el 9 de enero de 1958. Jaime Sánchez nació el 10 de diciembre de 1960. Nos llevamos casi 3 años. Pero sí, Jaime, sí sale en todas partes que nació en el 59. Eso fue que mandaron cambiar. Como un añito. PR. Claro. Nació en 1958, pero como esto no lo oye nadie, no hay problema. Claro. No, pero es que no me dan las cuentas. Si yo nací en el 60, ¿cómo hizo mi mamá? Pues sí, claro, no. Ustedes me explican, ¿no? No, no es tan fácil. O yo estoy mintiendo y yo nací en el 61. No. Pero yo no, uno se echará para atrás nunca, claro, para adelante. ¡Ah! ¿Cómo olvidar a Bob Denver? De verdad que sí.

que no son de ficción. En inglés, fiction y non-fiction. No voy a explicar qué es eso porque perdería el tiempo. Yo siempre voy a los non-fiction, los que no son ficción. De estos libros, está la lista de los 10. ¿Cuántos libros son biografías de los 10 primeros del New York Times? Tiene que ser exacto. No aproximado. Biográficos. Si quieren les doy 20 segundos más. ¿Cuántos libros son biográficos? No, biografía es distinto. 20 segundos más para que corrijan lo que quieran. No he leído. ¿Cuántos libros son biográficos? Biografías es otra cosa. ¿Cómo hacemos para que Facha no salga más en televisión? No, déjelo. Qué mamón. Listo, ya, se definió esta vaina ya. Leamos. No, este es un berraco, este tipo merece el Nobel. Michelle Arévalo, 7, Carl Troller, 8, Nicolás Samper, 7. Pero óiganme esta perla de Oriente. ¿Qué? Orlando Rivera, 12. ¿De 10? ¡No! ¡12! ¡No, Orly! ¡No! ¿Pero qué es lo pero que ¿qué pasa? Hol de la fama. Mozambique. ¿Qué está pasando? Hol de la fama después. ¿Qué está pasando? Menos 2 para el señor Rivera. Orlando está en su mejor momento. En serio. No. Ay, Mozambique, ay, 1740 ay, y 12 de 10, 12 son biográficos. Su mejor momento. Que no oye. Hay un tiempo para acá, no oye. Esto es un ladrillo porque voy a contar cuáles son los libros. The Redemption of the Tipping Point de Malcolm Gladwell, que es una serie de historias de las causas de varios tipos de epidemia, no es biográfico. The Demon of Unrest es el autor de Splendid on the Vile. Hace un retrato de los meses antes de la elección de Abraham Lincoln y el comienzo de la guerra civil. Es biográfico. Uno. Confronting Presidents de Bill O'Reilly, que hace un conversatorio que evalúa la historia de los presidentes americanos. Biográfico. The Service Berry. Ilumina cómo el regalo de la economía del mundo trabaja en lecciones para los demás. Es un bodrio, no es biográfico. The Anxious Generation, una mirada a la salud mental de la nueva generación de los niños, no es. Framed de John Grisham, el sistema de justicia criminal visto a través de gente que ha logrado exonerarse de alguna pena, no es biográfico. We sí. Read When the Luck Happens de Ina Garten, la memoria de la cocinera conocida como Barefoot Confessa. Sí, es. Chair, a memoir. Total. Sí es. The Backyard Bar Chronicles, sí. Que es un ensayo de el autor del Joy Lucky Club, que muestra una paz a través de querer a las aves. No. Y número uno, Melania sigue número claro, uno. Claro, su libro. Bueno, ¿cómo queda el repaso? Menos 2 para Orlando. Y ya. Bueno, Orly tiene menos 10, yo tengo menos 6, Nico menos 4 y Carl tiene 4 puntos. Nicolás, ganador del Twitter, por favor. Mire, del tema del día de hoy, que fue qué famoso. ¿Qué famoso va a morir este año? Flojo. De acuerdo a tus cálculos. Jairo Man. R. dijo: Mick Jagger, Paul McCartney, Rafael con más de 80, me parece que están capando cementerio. Néstor Darío dijo: el pintor Mansur, esa brocha no da más. Y Andrés Rock, colombianos, el padre del minuto de Dios. Uno no sabe si se murió y lo reemplazaron o es el mismo. Ese para mí es el mejor. Sí. Bueno. Antes de irnos, una listica que por ahí encontré ya tarde, pero de algunos que podrían morir. Dick Van Dyke, Mel Brooks, Se está cucho. Noam Chomsky, Clint Eastwood, ese sí lo habían dicho, Sonny Rollins, Yoko Ono. Claro, Yoko Ono ya. Imelda Marcos, David Attenborough, Gene Hackman, Robert Wagner. Hackman, sí. Angie Dickinson, la mujer policía. Harvey Weinstein. Robert Duvall. Ese Duval, muere fijo. Robert Duvall y Rupert Murdoch, Giorgio Armani y Frankie Valli. Troller, el programa se acabó hace 15 minutos. Bueno, tranquilo. Muchas gracias, música. Listo, nos despedimos con un tema de James Bond. Por Duran Duran, A View to a Kill. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche.